corro y tú te escondes, tú más nada más. No me llames que me asusto, deja ya de hablar. Si me río tú te marchas, si es muy tarde ya. Con tu bala tratas siempre de escapar nomás. Yo no corro tanto. Te asustas, ya lo sabes bien, son tus plumas.